que el tiempo ha grabado en el alma de la habitación, por la marca de amor que aún te vibra en el pecho, porque juntos es mucho mejor. Dile que la amas, dale un beso y díselo. Ya no importa si faltan palabras, ya no importa quién tiene razón. Si vivir y crecer no es lo mismo, si eres mucho más libre de a dos. Dile que la amas, dale un beso y díselo. Dile que la amas, dile que la quieres, ya no pierdas la ocasión. Dile que la amas desde el cielo hasta la cama, dale un beso y díselo. Colores, si camina más lento el reloj, si a través de sus ojos la vida se convierte en un sueño mejor. Dile que la amas, ya no pierdas la ocasión. Si no sale el sol y el frío te quema, regale tu amor desde tu corazón hasta que el tiempo se lleve el dolor. Dile que la amas, dile que la quieres, dale un beso y díselo. Dile que la amas, dile que la quieres, ya no pierdas la ocasión. Dile que la amas desde el cielo hasta la cama, dale un beso y díselo. Dile que la amas, dile que la quieres, ya no pierdas la ocasión. Dile que la amas desde el cielo hasta la cama, dale un beso y díselo. Que la amas, dile que la amas desde el cielo hasta la cama.